Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Nada, de lo que me estoy enterando en este momento. Hola. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Te quiero contar algo, pero bastante urgente, que me acabo de enterar. Dígame. ¿Vio la casa de Luca Prodan en el barrio del Abasto? Sí. Bueno, es un espacio cultural donde, entre otras cosas, se recuerda a Luca Prodan, además de producir actividades culturales contemporáneas. Ajá. Unos chiquitos del gobierno de la ciudad que pintan fachadas, ¿les pareció que estaba bien pintar toda la puerta de la casa de un color neutro, parco, porque todas las escrituras que estaban ahí le parecían que eran grafitis? No. Y estaban las escrituras de toda la gente que dejaba mensajes y no sé qué. Lo bueno es que la gente que gestiona la casa de Luca Prodan logró quitar ese esmalte que le puso arriba el gobierno de la ciudad y recuperar las pintadas iniciales. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! No embocan una. Es como la falta de interpretación también, ¿no? Porque hay una placa en la puerta que explica dónde estás, ¿viste? Es como, veo graffiti, lo tengo que cubrir. No, es bueno, pusieron Lucas Prodan. Lucas Prodan, pero eso no fue culpa del PRO, déjame que te lo diga. No, ¿en serio? Y que el legislador era de otro partido. Bueno, hay que salir un poco más. Hay que salir un poco, esa es la cuestión. Hay que salir un poco más, hay que, bueno, pero ya es tarde. El que no salió, no salió. ¿Cómo era la canción de Virus? Hay que salir del agujero interior, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que esto ya no es un agujero. Mm. Hay que salir del oasis interior para algunos muchachos. Y porque es cómodo también, ¿no? Y es feo. La palabra confort no es la apropiada, es cómodo. Es cómodo. Es cómodo y además refleja una serie de cosas, qué sé yo, gente que no se ha subido a un tren, uh-huh. Personas que no, nada, que no entienden que es la sube, no saben. Es raro. Bueno, pero lo más loco para mí es lo de Mendoza. Lo de Mendoza, lo de los legisladores que fueron quitados por la infantería. Hablamos con un legislador hace poquito, ¿eh? Ah, bueno, sí. Qué suerte. Ya nos estuvo contando. ¿Con quién hablaron? ¿Con uno del PI? No, del PO. Ah, del PO. Sí, ah, porque hay uno del PI, yo escuché a uno del PI. ¿El PI, el Partido Intransigente? Sí, existe en Mendoza. ¿Todavía existe el Partido Intransigente? Sí, no, sí. No lo puedo creer. Sí, sí. Y se ve que, bueno, que promulgan leyes o algo parecido de la época del PI. Sí, claro. Claro, cuando, o sea, previo al 83. Qué bueno tener reivindicaciones de otra década, ¿no? Sí, hay algunas que no, que qué sé yo, no, a mí no es que me parece mal mirar hacia atrás y decir, che, eso no estaba tan mal, pero justo miran hacia un lugar que sí estaba mal. Mm. Bueno, ahí andan. No sé, supongo que las damas mendocinas deben estar saltando en una pata. Sí, deben estar bordando una bandera. Parece una canción de Sui Generis eso que dijo recién. Sí. Las damas mendocinas saltan de felicidad, ¿no? Sí, saltan de felicidad, pobre. Y lo que debe estar pasando en otras provincias, no quiero pensar. No, claro. No quiero pensar nada. Me parece perfecto, Zanelli. Yo quiero apuntar. Pero no lo puedo evitar. No, voy a apuntar a su indignación, cosa que no está bien porque le puede hacer mal a usted, pero me parece que es importante decirle, con esto de la falta de conocimiento de la sube, hay que salir un poco más, que estaba diciendo hace un rato. Sí. Muchas veces me encuentro en los medios de transporte diciendo, qué ganas de agarrar a un funcionario de la mano y hacerlo vivir esto. Últimamente me encuentro en ese razonamiento. Sí, yo lo pensé muchas veces. No sé si es un buen razonamiento, pero yo tengo el mismo, ¿eh? Me pasa como, ¿sabes qué? Tengo ganas de agarrar a Mauricio Macri y decirle, dale, salgamos de mi casa a la hora a la que tengo que llegar, te cuento. Tengo que estar en 40 minutos en tal lado. Vení a hacer conmigo ese camino a ver si es posible. Claro. Y todo lo que nos pasa en el medio. Sí, totalmente. Sí. Bueno, veo que yo soy partidario de, no soy, no, qué sé yo, no ando por ahí pensando que hay que matar a nadie. No, claro. No pienso eso. No. Pero, por ejemplo, ya que están las rejas puestas ahí en Plaza de Mayo. Pero perdón, Zanelli, no puede decir usted, yo no pienso que haya que matar a nadie, pero. No, pero digo, hay otras sanciones. Okay. Hay sanciones que no son tan brutales, que no es este, que no son atroces. Okay. Aunque no lo sé, por ahí son peores. A ver. Pero por ejemplo, yo me conformaría con que les dieran un departamento de dos ambientes en el barrio Bernardino Rivadavia, una tarjeta SUBE. Y un sueldo mínimo. Sí. Con eso yo ya me arreglo, con eso ya sería feliz. Y un par de trámites para hacer, yo le agregaría. Sí, que tengan que renovar el registro. No, tenés que renovar el registro. Con el certificado de vacunación. La reparación histórica de tu mamá. Con eso yo ya me arreglo. Pero ya que tenemos, ahora que tenemos una reja que separa. Que aísla la casa de gobierno una cuadra a la redonda. Sí. ¿No? Porque cierran esa reja que le... Bueno, poner otra cerca, con 1 metro, 2 metros de diferencia, y poner ahí a todos. Ponerlos a todos juntos. O construir, ya que quieren construir cárceles, que construyan una con un circuito cerrado de televisión y todo eso, y ponerlos a todos ahí, que hagan lo que quieran ahí adentro. Ya me tienen podrido, ya parezco el cura ese que quería poner a todos los homosexuales, ¿se acuerda?, en una isla. Sí, pero usted quiere hacerlo con toda la clase política. No sé si con la clase política, yo no tengo nada contra la clase política. Okay. Me preocupan más los periodistas a mí. Bien, perfecto. Novarecio es uno que me inquieta. ¿Novarecio lo quiere poner con Bonadeo ahí? Bonadeo lo perdono un poco. Okay. No es santo de mi devoción, pero tampoco me cae tan mal. ¿A usted le molesta Novarecio y el otro que le molesta es Vilouta, usted? Bueno, Vilouta yo lo sentaría arriba de alguien y haría un homenaje a Chasman y Chirolita. Ah, perfecto. Lo siento arriba de Leuco. Bien, hermoso. Qué buen espectáculo, Leuco con Vilouta sentado. Sí, porque ya el papel de títere lo sabe, digamos. Y no hace falta nada, no hay que ensayar. Falta ni ponerle la mano atrás. No hay que ensayar ni nada. Claro, y mueve la boca solo. Perfecto. Está perfecto. Hay varios que saben hacer muy bien ese papel, ¿no? Sí. Y otro que ahora, yo no miro eso, pero vio que uno no tiene más remedio que mirarlo, porque te llega por otros lugares, Instagram, yo no tengo tampoco Instagram, pero te llega por cosas así, de algún modo lo ves. Sí. No sé cómo es el asunto, pero de algún modo terminás viéndolo. Te llega por el teléfono. Sí, en algún momento lo ves a Brancatelli. Sí, ya no se trata de querer ver algo o no querer verlo. No, estás a merced de eso, ¿no? Sí. Hay manera de escapar. Uh-huh. O sí hay manera, pero bueno, también uno no se escapa tanto. Porque quiero ver hasta dónde puede llegar. Pero qué... Brancatelli, que mucha gente habló mal de Brancatelli siempre. ¿A usted le cae bien Brancatelli? No es que me cae bien, pero no puedo creer que él esté ahí solo haciendo eso contra 15. Bueno, trabaja de eso. Pero qué laburo. El otro día nos mandaron... ¿Tomará algún antidepresivo ese muchacho? Es tremendo. Estás 2 horas contra 15 tipos que te dicen de todo. De todo, todo el tiempo. Y él bastante bien se la banca. Zanelli, la semana pasada hablamos de esas películas donde van todos a golpear a uno y va como ganando ese gran guerrero que termina eliminando a todos los enemigos. No sé si hablamos de eso. ¿Puede ser? Sí. Bueno, después nos mandaron un video que nos muestran a un kungfuteca que se va sacando de encima a todos los tipos. Ah, bueno, yo vi ese de una chica que iba por un callejón. Ah, no lo vi. Que yo no sé si eso estaba preparado o no lo sé, pero volaban todos como muñecos. Bueno, pero pienso esto, veía el video de ese kungfuteca que le van cayendo 15 tipos, más o menos que se turnan, no es que se le van al humo todos juntos, ¿no? No, porque veo que hay como una especie de saque número. Y hay que sacar número, porque si van de a dos, yo creo que lo tiran al piso al kungfuteca. Yo no sé, yo le conté que tuve un profesor de taekwondo, porque yo llegué a ser cinturón blanco de taekwondo. Sí, sabía. No, nunca tuve el traje. No llegó. No, fui en pantalón corto. En un jogging, sí. Sí. Pero el profesor que había faltado durante mucho tiempo y no sabíamos qué había pasado, había peleado en no sé dónde con unos que le habían pegado al hermano. Ajá. Y le ganó a todos y terminó detenido. ¿Pero terminó detenido? ¿Pero le ganó a todos de a uno? En San Justo terminó detenido, ¿eh? ¿Le ganó a todos de a uno o se le fueron al humo y los pudo vencer? Bueno, no sé si de a uno, pero terminaron todos con alguna fractura. Pero escúcheme, ¿por qué termina detenido si le querían pegar a él? Bueno, porque después vio que uno tiene que demostrar que fue en defensa propia. Ah, eso es muy difícil. Que y bueno, salió en libertad, pero tuvo ahí que ir a declarar, todas esas cosas que, bueno, le impidieron dar clases. Qué buen argumento el de la defensa propia, ¿no? Y la defensa propia, sí, claro. Sí, todo puede ser en defensa propia. Sí, sí, sí, sí. Incluso poner la plata en Panamá. Sí, sí. ¿No? Claro. Bueno, la cuestión que estamos... yo no sé si... No soy un analista político. Ya lo sé. Pero ¿se acuerda lo que yo decía del 2014? No me acuerdo. Que nos íbamos a parecer a México. ¿Usted dijo eso en 2014? Sí. ¿Lo puedo buscar en los archivos? Que nos íbamos a parecer a México, que iba a haber una manga de mafiosos haciendo el trabajo sucio y bueno, y es lo que está pasando. Es una cosa espantosa. Qué rápido todo, ¿no? Qué rápido, ¿no? Qué sí. Rápido todo. Pero bueno, si a mí me dicen, ¿podés vivir mejor? Y no estoy muy al tanto de nada. Mm. Y me guío por si me cae bien una persona o no me cae bien una persona. Qué sé yo. Es probable que me convenzan. Mm. ¿No? Sí, se puede vivir mejor. Pero estamos viviendo bien. Bueno, pero podemos vivir mejor. Bueno, entonces vamos a vivir mejor. Sí, igual hoy cualquier tabla de surf que le tiran a uno medio que la agarra, ¿no? También por un tema de descanso. Sí, ahora, ¿qué momento, no? Mm. ¿Qué momento? A mí me está costando remontar un poco el ánimo. Sí, hace bastantes años que lo escucho así, Zanelli. Sí, hace 2 años y pico. Sí, bastante coincidente con otras cosas, ¿no? Sí, lo que decíamos el otro día de la universidad, pasó una semana y las cosas que uno escucha son cada vez peores. Sí, y además, ¿no tiene usted la sensación de que estamos en la antesala de algo que todavía no llega, aunque no, ya está difícil? Tal cual, y nadie sabe bien qué viene. Eso, pero ¿cómo se...? Lo que sí entiendo es por qué no vino el mega ajuste en el 2016. ¿Por qué? Y porque los tipos gastaron 2.000 millones de dólares en aparato represivo. Claro, ahí tenían que gastarlo. Y en entrenar a esos tipos, o entrenarlos, o hacer un casting, porque yo ya le dije que para mí es un casting. Sí. Dice, bueno, vos sí, vos no, vos sí, vos no. Uh-huh. Y ahora, yo qué sé. Ayer escuché que en la provincia de Buenos Aires hay un operativo policial que se llama Saturación. ¿Y qué quiere decir eso, Dios mío? Operativo Saturación. ¿Y qué es? ¿Poner policías cada mucho, 2 metros? Mucho, todo el tiempo. Y muchas sirenas y mucha luz y todo eso. Qué bárbaro, ¿no? Saturación. Y vio que desde hace un tiempo también las sirenas de la policía de la ciudad, por ejemplo, tienen una capacidad de rebote que las ves desde cualquier lado. Sí, eso es medio raro. No se pueden, por ejemplo, uno no puede ir atrás de un patrullero porque choca. Ah, encandilado, sí. Sí, dicen que está estudiado, que es el límite exacto de la ceguera. Bueno, pero no hace falta ir hasta ahí. No hace falta ir hasta el límite de la ceguera. Bueno, y también van hasta el límite de los decibeles. Pero escúcheme, es como decirle, mira, en la cornisa se puede vivir, Zanelli, si usted quiere, ¿eh? Sí, sí. Póngase acá, pone un platito acá con un sándwich de miga, se agacha a comer una miguita por día y puede vivir ahí en la viga, eso. Ahora, también tengo esa sensación. Viene diciembre. Vio que diciembre, bueno, ya lo sabemos. Sí. Falta poco para diciembre. Sí. Pero no es el mismo diciembre que otras veces. Nunca. Es un diciembre raro este. Yo no sé. Estoy sin humor, ¿vio? Sí, ya lo sé, Zanelli. Estoy sin humor. Mm. No, me río poco. Me río, de vez en cuando me río. Pero me río poco, porque ya no me está causando ninguna gracia. No me causó gracia nunca, pero ahora ya... medio que está... No, es la primera vez que no me alegro de tener cierta cuota de no sé, de profética. Ajá. Algo así, no sé, no está bien expresado, pero me lo imaginaba, todo esto que está pasando era fácil de imaginar. A ver cuando tiene una cuota profética para otro lado, Zanelli, usted también, ¿eh? Sí, pero bueno, pero vio que yo no soy optimista. No, ya lo sé. No soy optimista. No. No soy optimista en líneas generales. Tengo, qué sé yo, unos momentos de optimismo. Sí. Cuando... qué sé yo, no sé. Pero ahora tengo pesadillas. No. Sí, sufro de pesadillas. ¿Pesadillas coyunturales? No, pesadillas raras. El otro día tuve una que estaba durmiendo en un lugar con camas cucheta y todos eran cadáveres. Ajá. Y yo me despierto y no me di cuenta que eran cadáveres. Y me acerco a uno y me di cuenta que era un cadáver. Ahí me desperté. ¿Era usted entre cadáveres? Yo entre cadáveres. Qué tul, ¿eh? Qué lindo, igual. Estaba, lo veo ahí como sobreviviendo. Dios mío, y no es que miré una película de terror. Yo no miro películas de terror porque me asusto. Claro, no, menos mal. No las puedo mirar. Bueno, acá nos dice alguien que se llama Aldebarán. ¿Ese es el nombre? Qué curioso. Llama para decir que le encanta charlar con Zanelli, que felicita por la alta calidad y manda saludos. ¡Qué grande! Usted tiene alta calidad, Zanelli. Alta calidad. High tech. Alta calidad, como... sí, high tech. Bueno, a ver cuando me viene a ver, Zanelli, que tengo dos puntos en el dedo, me lastimé, me gustaría que venga ahí a... no le voy a decir que me haga unos mimos porque no es nuestro tipo de vínculo. No, pero escúcheme, ¿cómo dos puntos en el dedo? ¿Usted qué le gusta la puntuación? ¿Dos puntos qué significa? Es como la antesala de decir algo importante, ¿no? Sí, yo creo que no hay que usarlo. A mí me dijeron, no, hay que tratar de no usar dos puntos. No, pensé que era punto y coma, que no se sabía cómo usar. Punto y coma no tengo idea. El otro día hablaban de los logros que los niños tienen que, niñas, tienen que obtener para no sé qué, en lectoescritura, qué sé yo, los signos de puntuación. Sí. Y yo la verdad que lo del punto y coma sigue siendo un enigma para mí. ¿Y los dos puntos por qué no hay que usarlos? No sé, yo sospecho que debe ser por algo de comodidad. Aunque yo leí una novela una vez de Thomas Bernhardt que eran dos puntos, siempre era dos puntos. A mí me gusta dos puntos. Y no había punto aparte, entonces eran todo, era todo sin punto aparte y todo con dos puntos. Estaba bien, ¿eh? Lo que tiene dos puntos es que es como, viste, te pone en la antesala de tener que después decir algo grosso. Y si eso no es grosso... Los dos puntos para mí es como subirse al trampolín y pararse la punta. Bueno, pero después tenés que caer al agua. No podés volver para atrás. Eso. Si pusiste dos puntos tenés que decir algo. Bueno, la cosa que tengo dos puntos en el dedo, ¿eh? A ver cuando nos vemos. ¿Pero y a raíz de qué? Se me rompió una jarra en la mano, ¿sabes? ¿Se le rompió una jarra en la mano? Sí, atajé una jarra, no sé. Reflejo de arquero. Reflejo de arquero y dos puntos en el dedo. ¿Vio? Bueno, claro, sí. Dígame sí. Que se mejore algo, ¿sabes? Un poco... Que se mejore, pero escúcheme, ¿le tuvieron que dar la antitetánica? No, nada de eso. No, porque el vidrio no tiene tétanos. No, me cosieron. ¿Qué? A mí una vez sola me cosieron. Qué situación fea es. No miré, por las dudas. No, yo sí miro. No, miro Zanelli. y me baja la presión y me desmayo. ¿Y para qué hace eso? Para no tener que tomar enalapril. Mire la pared. Hay que mirar la pared, pero cuando a uno le sacan sangre no está mal mirar, porque es notable los tipos qué cancha que tienen. Qué cancha que tienen, ¿no? Ahora hay que elegir ese trabajo, ¿no? Es muy impresionante. Muy impresionante. Bueno, la cuestión que estoy acá luchando con la tecnología. ¿Qué? Sí, luchando con la... pues tengo una computadora. Pero cambió de tema, Zanelli. Voy a cambiar de tema. No, pero nos tenemos que ir nosotros. ¿En serio? Sí, ya nos tenemos que ir. Bueno, escúcheme, todavía no le mandé las canciones por separado. Me mandan las canciones de Galería Zanelli por separado. Pero yo me di cuenta de una cosa, que uno en YouTube puede cliquear, si uno pone mostrar más. Sí. Veo que hay un cartelito que dice mostrar más. Sí, aparece cada canción. Ahí aparece cada canción, pero como no me... si fuera por separado. Zanelli, no me haga bajar sus canciones de YouTube. Le pido, no, por favor. No, pero usted puede cliquear directamente la canción. Yo sé que usted es de la época del lo-fi, creo que le decían, y no sé qué. Pero tampoco me haga bajar las canciones de YouTube. Un poquito más de calidad, por favor. No. Se las voy a mandar en alta. Bueno, y nunca más haga eso de empezar un tema como estoy en guerra con la tecnología cuando ya le tengo que decir chau, porque ahora le quiero preguntar qué le pasa. No, pero en guerra no. Pero mire, le comento nada más que... esto. Cortito. Uno tiene una plataforma virtual en la que da una clase. Ya empezó mal, no tiene que aceptar ese tipo de trabajos. Bueno, eso es cierto, pero cuando termina el cuatrimestre, uno ya no, como no tiene acceso. Entonces es raro que el que cierra el acceso durante las vacaciones, o el receso, para llamarlo bien, crea que los que dictan la materia no van a entrar nunca a corregir nada. Bueno, lo bueno es que no puede trabajar porque le prohibieron el acceso. Sí, pero después se te junta todo y tenés que... no quiero repetir todas las clases lo mismo. Ahora, Zanelli, es curioso, ¿no? Porque hacen estos sistemas con un ímpetu de, digamos, de renovación, de modernización, como se dice ahora, y sin embargo pasa lo mismo que cuando el de Bedelía cierra con candado. Claro. Claro, sí, sí, bueno, porque trasladan la lógica de comuna, no sé cómo se llama, a lo virtual. ¿Sabe cuántos proyectos escolares vi fracasar porque a alguien se le ocurre que hay que mantener cerrada una puerta? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, bueno, si seguimos así van a fracasar tantos proyectos educativos porque cierran las puertas. Bueno, ¿y entonces...? Y bueno, y entonces ahora tengo que arrancar de algunas cosas, empezar a corregir, que las podría haber corregido durante un mes que tuve, que no se podía entrar. Bueno, pero no es su culpa. No es mi culpa. Diga que fue en defensa propia. Es en defensa propia. Le mando un abrazo. Bueno, sí, le mando un abrazo grande. Y me tienen que contar cómo les fue el otro día. El otro día. El viernes 17. ¿Qué pasó el viernes 17? Y que yo no pude ir. Ah, estuvo Varela, después le cuento. Después lo subo a internet y lo escuchamos todos, la clase de Varela acá en el Bar de la Tribu. Perfecto. Un abrazo, Marcelo. Te mando un abrazo grande. Chao.